damos la gloria. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Cuando desmayaremos, tú nos levantarás. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Gracias.